y me deslumbré. Flor de té, temblando en secreto entre tus manos para sorprenderme. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Algo fue trenzando los pétalos del sendero bajo mis pies y despertó los grillos azules que anidan siempre en el corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, yeah. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Cada gota de mar en silencio deja su música a través del olor crisantemos. Deja su música. Y el color de la tarde en tus ojos. Deja su música. Una vez se abrió la ventana. Una vez. Flor de té despierta a los grillos que dejan su música. Eu, badara, kuduru, para. Eu, badara, kuduru, para. Eu.